Salud, queridos amigos de la Argentina, reportando entonces para el Foro Argentino de Radio Comunitaria. La verdad que es una emoción muy grande encontrarme en este lugar, siendo uno de los espacios más de resistencia. Acá, en este lugar, por supuesto, cálido, como corresponde, día espléndido en la ciudad de Rosario, pero no solo eso, sino que un día de alegría combativa en este caso. Mirá, a ver, ¿cómo es tu nombre? Hola, buenas tardes, mi nombre es Marita Medori. Estoy acá resistiendo, como vos decís, a este proyecto económico que nos quieren llevar a la ruina, destruyendo todo lo que hizo el proyecto nacional y popular. Realmente es increíble que nos pase esto, me parece que estamos viviendo un sueño. No a que terminemos con la ley de medio, a que hayan liberado el cepo. Es una vergüenza porque lo único que van a producir es lavado de dinero y el pueblo, que es lo que somos, todos los que estamos acá en esta plaza, nos van a licuar también. Y no lo vamos a permitir, acá estamos resistiendo, compañero. Muchas gracias, Marita. Bueno, así como la sensación de Marita, esta es la que se vive con el resto de los compañeros. Mirá, acá tenemos uno de los representantes de la toma, esto en directo para el Foro Argentino de Radio Comunitaria. Para Farco. Para Farco. Bueno, contanos, ¿cuál es el motivo por el cual te encontrás acá? Estamos acá porque nosotros nos oponemos a toda violación a la ley de medios. Y más cuando se la deroga por decreto de manera ilegítima. Nosotros creemos que hay que ser cuidadosos, que no estamos frente a un Cheto Salame que hace pavadas en el balcón de la Rosa. Atrás de este señor está el poder económico más concentrado del país, está el poder judicial, el más aristocrático, más reaccionario de todos los poderes, está la concentración monopólica mediática que impone un Estado totalitario en cuanto a la información pública. Entonces, y todo ello cobijado por la embajada del imperialismo norteamericano. Entonces, semejante calidad de enemigo, todos juntos, nos obliga a una amplia unidad, a una generosa movilización popular, pero muy amplia, considerando esta magnitud del ataque que viene contra no solo la ley de medios, es contra el salario de los trabajadores, las jubilaciones, es contra los derechos de los sectores más desposeídos, es contra la seguridad social, es contra la educación pública. Ahí me corro para la educación pública con el abrazo, un abrazo para los compañeros. Seguimos entonces transmitiendo para el Foro Argentino de Radios Comunitarias y en este caso, ¿qué dice tu cartel? ¿Qué dice tu cartel? Mi cartel dice yo defiendo el 6% del PBI en educación. ¿Pero cómo es eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué estás acá en este momento con este cartel? Y yo estoy aquí porque el nuevo presidente Macri bajó el 6% del PBI en educación al 3%. Bueno, eso va a significar que las escuelas nuevamente van a volver a padecer todo lo que ya se padeció en la época de los 90, cierre de escuelas técnicas, escuelas totalmente deterioradas, sin recursos, malos sueldos para el personal docente, y etcétera, y etcétera. Todo lo que se vivió. ¿Cómo es tu nombre? Este es para el Foro Argentino de Radio Comunitaria. Mi nombre es Elena. Gracias, Elena. Gracias. A vos, querido. Muchas gracias. Seguimos ahí, Pepe. Seguimos, Negrito, seguimos y podemos escuchar más voces si querés, ¿eh? Y decirle a la gente del país. Seguimos en este caso y la idea justamente no era solamente, digamos, hablar con el activismo o con la gente, digamos, que por ahí. Mirá, estamos hablando con gente suelta. Por ejemplo, nos encontramos con una familia. ¿Por qué están acá? Porque le queremos hacer saber a ese hijo de puta de Macri que el 51% de la gente que lo votó no son todos ojeros ni industriales, ni son todos cómplices de la cagada que se están mandando, son los únicos que están manteniendo este país, que son la gente que va a poner el lomo. Porque sin la gente que va a poner el lomo, no hay pan, no hay auto, no hay una mierda. ¿Quién carajo se cree que es? Bueno, como notarás, ¿cómo es tu nombre? Leandro. Como notarás, así como la sensación que tiene Leandro, parece que hay un conjunto de gente que tiene también esa misma sensación y la verdad que, bueno, a veces huelgan las palabras. ¿Cómo anda, compañero? ¿Cómo le va? ¿Por qué está acá otra familia? ¿Por qué estás acá? Bueno, es necesario resistir con todo eso que se está viniendo y con los medios que lamentablemente se hacen los giles, bueno, los giles no, que lo están cubriendo. Así que es necesario que cada vez más gente se venga a sumar a la resistencia contra el ajuste, contra el avance contra la ley de medios. ¿Con quién viniste? La familia. ¿Quiénes vinieron? Contale a la gente del Foro Argentino de Radio Comunitaria. Con mi cuñado, el Guille. ¿Cómo anda, Guille? ¿Cómo te va? La mujer, Lina y los niños. Nos vinimos todos. Todos tenemos que resistir este atropello, porque es un atropello. Nos están quitando todo por decreto. No puede ser más esto. Mirá, Pepe, si te pudiera desgraficar esto, este compañero que nos está hablando con un bebé en brazos, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que se está viviendo acá, con esa pasión, con esa energía. Hola, Fabián, ¿nos escuchás? Sí, Pepe, te escucho allá. Buenísimo. Bueno, Fabián, gracias, che, por esta recorrida de voces ahí en Rosario, y recordarle a la audiencia que nos está escuchando en todo el país que están en la Plaza 25 de Mayo, que es la Plaza de las Madres de Rosario. Exactamente. Donde se juntan, digamos, tantos intereses, donde se juntan en realidad los reclamos populares y donde se viene juntando desde tantos años este espacio de lucha por los derechos humanos, como es el de las Madres de Plaza de Mayo, de la Plaza 25 de Mayo acá en la ciudad de Rosario. La cantidad de gente, Pepe, no sé cómo contarle, cómo describirlo, pero realmente es muy grande y van llegando en cantidades. Si te parece, en un instante, un momento más, seguimos y podemos hacer posiblemente otra mirada con ya más cantidad de gente. La plaza está desbordada, Pepe. Dale, Fabián, volvemos en un rato. Ahora tenemos otro contacto con el noreste del país. Un abrazo. Un abrazo.